Bueno, y la verdad que es un gusto cuando nos toca este contacto con nuestra querida profesora Cecilia Viñoles, porque sabemos siempre que es de interés de principio a fin y donde los oyentes aprovechan a sacarse dudas y a opinar también. Estamos hablando hoy de un programa que tiene un título súper, súper llamativo, ¿no? El diente, Oda al Diente de León. Cecilia, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Sí, Oda al Diente de León, tú lo has dicho. Se me ocurrió, bueno, una oda, una especie de alabanza, ¿verdad? Sí. Desde el punto de vista poético, al Diente de León. Hoy entonces vamos a hablar, nos vamos a referir a una hierba que en general es muy menospreciada, que está rotulada, como tantas otras, de mala hierba. Mira. Sí, y de las tantas de malezas, de mala hierba, y de las tantas que molestan a algunos jardineros que desean tener un césped impecable, en donde nada desentone, y entonces los tratan de erradicar con herramientas, con tóxicos, pero vamos a hacer otra cosa, me parece que es mejor entonces otra táctica, que sería la de comerse al enemigo. Está buena. Entonces vamos justamente a hablar del diente de león y de todas las virtudes, las cosas increíbles que tiene. Pero antes de eso, Ángeles, quería brevemente hacer una reflexión de algo que creo que le va a interesar mucho a la audiencia. Sí. Antes de ir específicamente al diente de león, que es que hasta ahora hemos identificado unas 300.000 de las 400.000 especies de plantas potencialmente comestibles. Y sin embargo, fíjense que hemos domesticado en todos estos años los seres humanos y cultivado algunos centenares de plantas, y que nuestras calorías vienen mayormente de tres grupos, que ya un poco lo hemos hablado, de tres grupos principales, del arroz, del trigo y del maíz. Y sin embargo tenemos un montón de cosas que podríamos estar aprovechando. Por ejemplo, una cuarta parte de los 70.000 hongos conocidos hasta ahora en el mundo son comestibles. Y creo que comemos dos o tres más o menos, ¿tá? Y bueno, lo que hay que tener en cuenta también es que las especies culinarias han sufrido una tasa de extinción 5 veces más alta que el promedio de las otras plantas. Y tenemos una pérdida de especies comestibles en aumento, cada vez mayor. Bueno, o sea que entonces estaría muy bueno incorporar estas llamadas malezas a nuestra dieta, ¿verdad? Exacto. Sí. Bueno, el diente de león, el nombre botánico es Taraxacum officinale Weber. Y es, por supuesto, como todos se pueden dar cuenta, de la familia de las compuestas, que siempre decimos de las margaritas, ¿no? Por su flor. Bien conocida, flor y semillita con la que de niños jugábamos, ¿no? Con los panaderos. Todo el mundo soplando. La reconoce por eso, me parece. Creo que todo el mundo lo va a ubicar perfectamente por los panaderos, por soplarla. Los panaderos, exacto. Sí, exactamente. Bueno, el origen del diente de león es de Eurasia y del hemisferio norte, pero es adventicia en casi todo el mundo. ¿Qué queremos decir cuando decimos adventicia? Eso significa que es una planta que crece en un determinado lugar, pero que no es originaria de ese lugar, pero que puede crecer en algunos otros, que se adapta bien. Por ejemplo, en América del Sur, el diente de león está presente desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Como bien sabemos, crece en parques, en céspedes, en jardines, en los huertos, en las praderas, ni que hablar, y en montes frutales. Se lo conoce también con otros nombres, por ejemplo, es bastante conocido amargón, ¿qué? Como achicoria silvestre, radicha o radicheta, todo quedó vinculado a su amargor. También otro nombre que tiene es corona de fraile, porque justamente esa forma que tiene de las hojas, todas como bien dispuestas, como justamente en una corona, en una roseta. Y en inglés se lo llama dandelion, y viene, por supuesto, del francés Dent de León, sí. O sea, diente de león. Dandelion. Exactamente. Y bueno, y hay otra cosa que también en francés se lo llama también pis-en-lit, lo que se refiere obviamente a sus cualidades diuréticas. ¿Mm? También, por ejemplo, se lo conoce con el nombre de reloj de las hadas o reloj del hombre viejo, por la forma de roseta, la forma, digamos, que serían como agujitas, sus hojas ordenadas que marcarían como las horas. ¿Mm? O sea que mira vos, tiene todos esos nombres. También existen 17 variedades más de Taraxacum comestibles que acá no tenemos y que principalmente son euroasiáticas. ¿Mm? Nosotros acá tenemos solo el Taraxacum officinale. Bueno, se lo ha recolectado como alimento desde los tiempos de recolectores cazadores, ni que hablar, y ha sido valorado como medicinal desde tiempos muy antiguos. Lo que podemos decir es que es una hierba perenne toda comestible, o sea que se comen desde las raíces hasta la flor. Y vamos a pasar entonces a comentar qué aporte tiene cada una y qué podemos hacer con cada una de todas esas partes. Sus raíces contienen inulina, que ayuda al equilibrio del azúcar en sangre, y también tienen una sustancia amarga que estimula la digestión. Y las raíces, sabes que son un potente limpiador del colon. Así que se usan varias partes de la planta. Todo se usa, desde la flor hasta la raíz. Simplemente, por ejemplo, fíjense que la presencia en nuestra boca de un sabor amargo estimula la producción de bilis. Sí. De ahí que, por ejemplo, las culturas asiáticas que manejan, viste, dietas con elementos como la china, dulce, salado, amargo, ácido, ¿verdad? Sí. Están como en un equilibrio, que hay que comer un poco de todo, de esas variedades. Se sabe que las culturas asiáticas tienen menor incidencia la gente de enfermedades digestivas que en nuestra cultura occidental. O sea que de ahí la importancia de comer verduras amargas. Las hojas del diente de león son ricas en minerales y en vitaminas, especialmente calcio, fíjense qué importante, potasio y hierro. Hierro, ¿sabés que contiene el doble de hierro que una espinaca? Ah, bueno, eso sí que no la tenía. Bueno, o sea que miren, si habrá que empezar a consumirlo. Tiene vitamina A, vitamina C, vitamina K y vitamina B6. ¿Y qué se consume para eso? Para eso, ¿cómo lo tenés que consumir? Ahora les cuento ahí todas está, las recetas, ¿está? Vamos a ir comentando todo por partes. Muy bien. Tiene otra ventaja, ¿sabes? Estamos hablando de que era diurético, ¿sí? Uh-huh. Diurético, a ver, consumido en ese caso en una infusión, ¿sí? Pero tiene una ventaja. Generalmente los diuréticos, como medicamento, ¿verdad?, químico preparado, viste que te arrastran el potasio del organismo. Sí. Sí, bueno, en este caso no. La ventaja del diente de león es que no te saca el potasio del organismo, sino que lo reemplaza o restituye el perdido. O sea que es un diurético ideal. Tomarlo, por ejemplo, 2 tacitas o 3, según indicaciones, al día de la infusión de hojas de diente de león. Siempre debemos aclarar de que va a ser un diente de león que sepamos su origen, que está en nuestro jardín, que no está fumigado y demás. Ah, no, porque lo vamos, claro, corres riesgos. Claro, no lo vamos a recoger de la vereda, por ejemplo. Ah, eso es importante. Claro, eso es fundamental, pero lo podemos cultivar también. En macetas va perfecto. Después vamos a hablar bien de cómo cultivarlo. Y aparte lo bonito que es las flores, ¿no? Sí. Sus flores son ricas en antioxidantes y viste que tiene leche o látex cuando lo cortás. Sí. Que se desprende cuando cortas el cabito o la flor. Bueno, y eso se usaba, como en el caso, por ejemplo, de la leche de higo, para curar las verrugas. Dicen que si te pones durante 8 días esa leche sobre la verruga, ya podría desaparecer. O sea que es otra función. Mira. Las flores se pueden usar en ensalada, se usan en vinos, en vinagres. ¿En kéfir de agua le podés decir a Martina que puede probar de ponerlas? Ahí ¿en kéfir de agua? ¿Qué le transmite al kéfir? ¿Le debe dar algún aporte? Claro. ¿Como picles? se las consume fritas, pasadas por una pastita tipo buñuelo, o al vapor. También se pueden comer las hojas en ensalada, con algún mix de verdes para suavizar. Una típica ensalada es con huevo duro y con una huevo duro, ajo y con una vinagreta. Las hojas también pueden ser salteadas con panceta o con hongos, que quedan muy bien, en buñuelos, en tortillas, en sopas. Una, por ejemplo, una receta muy buena que descubrí, que la voy a probar muy pronto, me parece en un pesto, no se me había ocurrido nunca. O sea que lo podríamos combinar, yo diría que no con una albahaca, pero sí, por ejemplo, con perejil. Perejil, algo de diente de león para que no sea tan fuerte, nueces, ajo, parmesano, oliva, un pesto. Que puede acompañar, por ejemplo, una pasta o puede acompañar una brusqueta, una tostada con algún queso y con el pesto. En Francia se lo cultiva en forma comercial, aunque no lo puedan creer, y sus hojas son blanqueadas para disminuir un poco el amargor. Si nosotros quisiéramos blanquear las hojas para que no estén tan fuertes de sabor, tan amargas, le podemos colocar un balde arriba para que no le entre la luz. O si no, también se le puede arrimar tierra y entonces se suaviza. Se blanquea, digamos, la hoja y se suaviza su amargor. Tiene también otra cualidad sumamente destacable, que es que atrae abejas, que atrae insectos benéficos y mariposas. O sea que eso es fundamental. Y las raíces también se utilizan. Se pueden secar y tostar y moler y se hace un sustituto del café, no sé si habías oído. No, jamás. Sí, como se hace con la achicoria también, con la raíz de achicoria. Sí, se hace un sustituto del café con la raíz, pero la raíz también se puede consumir dorada, ponerle hecha al horno o hervida o al vapor. O también hasta cruda, cortada finita, finita en alguna preparación. No tiene ninguna peste ni enfermedad que lo ataque. Imagínense lo fuerte que es, ¿sí? Y tiene una característica absolutamente fundamental, que es lo que llamamos que es un acumulador dinámico. No sé si eso lo hemos hablado en algún otro programa. Yo no me acuerdo. De... ¿No? Bueno, yo en clase, creo que el año pasado, no, el anterior, lo dimos con los alumnos en los talleres. ¿Qué esto qué quiere decir, acumulador dinámico? Quiere decir, tiene, viste, unas raíces largas, ¿no? Como una zanahoria, como sí, muy profundas, sí, muy finitas, que por eso cuesta sacarla y tanto protestan la gente que lo quiere sacar de los jardines, que sí, generalmente tenés que usar un sacayuyos, no sé si lo has visto, el aparatito ese. No. Es un aparato de metal con una manija que tiene como dos dientitos, entonces tú calzas en la tierra alrededor justamente de la raíz y haces como un pedaleo, como un movimiento, sí, y sale la raíz esa de lleno, porque si tú cortas así nomás a nivel de superficie de suelo, te queda la raíz y crece obviamente rapidísimo. Claro. Entonces se utiliza eso. Bueno, ese sistema que tiene esa raíz pivotante, que quiere decir que se abre camino en la tierra, que va profundo, le da una cualidad excelente, que es que accede de esa forma, al llegar tan profundo, a nutrientes que no están disponibles en la superficie de la tierra. Y entonces lo que hace el diente de león, accede a esos nutrientes y los pone al servicio de otras plantas que no los pueden buscar tan profundo, sí, y los fijan. Entonces imagínense qué súper importante que es el diente de león a nivel, digamos, agropecuario o de jardín. Fíjense que es un buen acumulador de sodio, de magnesio, de calcio, de fósforo, de hierro y de cobre. Y todo esto lo disponibiliza, estos minerales, a los frutales, por ejemplo. O sea que yo, desde que aprendí eso, no se me ocurre, no lo sacaba antes, pero menos se me ocurre sacarlos de alrededor de los frutales. O sea que es una ventaja enorme tener eso, porque te están permanentemente llevando nutrientes a los frutales. Te está ayudando el tener dientes de león alrededor de los montes de frutales. ¿Qué dato ese? Bueno, y también otra cosa, evidentemente, al ser esa raíz tan profunda, está abriendo el suelo y entonces está aireando el suelo. O sea que es fundamental. No permite que el suelo se compacte y que la tierra esté apretada. O sea que tiene esas dos funciones. Airea el suelo y aparte aporta nutrientes a las plantas que están en superficie, sea las que sean. En el caso de frutales, mejor aún, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como todos sabemos, como lo hemos dicho, con el tema de los panaderos, sabemos que se propaga por semillas. ¿Y cómo se propaga? Claro. Porque cuando empiezan a salir esos panaderos son miles, ¿verdad? Bueno, entonces esas mismas semillas, o podemos plantar, trasladar una planta nosotros a una maceta en nuestra huerta, si quisiéramos, o en algún sector, si quisiéramos, de nuestro jardín, tener diente de león cultivado para nuestras ensaladas, o utilizar cualquier parte de él, las flores, la raíz, lo que quisiéramos, o si no, lo podemos entonces plantar en macetas. Yo, por ejemplo, el año pasado me traje a la huerta de acá, me traje semillas de allá del campo y planté en una maceta y tuve el diente de león precioso acá arriba en la azotea. ¿Y las semillas son las del panadero? Las del panadero, exactamente, y germina súper bien, claro. El problema no tiene para nada. Se planta en primavera, lo podemos plantar en una maceta grande, no tiene ningún requisito especial en cuanto al tipo de suelo o de tierra. Obviamente ya dijimos de que se ha adaptado en todo el mundo a cualquier tipo de sitio, o sea que en cualquier tierra no tiene que estar demasiado abonada ni nada, pero si va a buscar, lo mejor prefiere una tierra rica, una tierra un poco húmeda, y la posición en general debería ser soleada o en algunos casos de semisombra, ¿eh? Y entonces ahí perfectamente lo pueden cultivar. Y sepan de que además van a estar atrayendo abejas y benéficos a su jardín. Claro. ¿Sí? Bueno, tiene otra función, Ángeles, que es hacer un fertilizante con él para aportar cobre a las plantas, que es bastante difícil de aportar a veces el cobre en forma natural. Por ejemplo, en ese caso la receta sería: se recogen 3 plantas enteras de diente de león, o sea, completas, sacadas desde la raíz con las hojas, con la flor, con todo, se colocan en un recipiente y a ello se le agrega 3 tazas y media de agua hirviendo. O sea que hacemos como una infusión de la planta entera. Se le agrega esas 3 tazas y media de agua hirviendo, se cubre, se lo deja reposar unos 30 minutos, al cabo de los 30 minutos lo enfriamos, lo podemos colar con un colador o hasta con una media, con un cancán viejo, si queremos. Sí, sí. Se enfría bien y con eso se riega la planta que querramos para incorporar cobre, para usarlo como fertilizante. Lo que hay que aclarar, que este líquido resultante, esta infusión, no se puede guardar. No es que la guardamos en la heladera o se puede guardar en algún lugar, estoquear para usarlo después. Se usa en el momento. Es de uso inmediato, no se puede guardar, ¿tá? Eso es importantísimo. Sabemos que el cobre es un micronutriente que en general controla enfermedades en las plantas causadas por hongos o por bacterias. O sea que es un aporte con algo súper sencillo, así como habíamos dado aquella receta, ¿te acordás de aportar potasio con 3 cáscaras de banana? Sí, sí. Que hacíamos lo mismo, bueno. Ahora entonces, con estas 3 plantas enteras de diente de león, podemos aportar cobre a nuestras plantas. Bueno, ¿cómo vamos por ahí? Vamos muy bien y los oyentes están participando. Dice Héctor del Buceo, lo dijo cuando empezabas a hablar, dice: entonces, si el diente de león es amargo, debe ser bueno para el hígado, que vos, claro, hablaste de eso. Y al final ahora decía, homeopatías conocidas hacen tinturas medicinales del diente de león. Sí, correctísimo, claro, sí. Desde... Si uno no quiere comerlo así directamente en ensalada o algo, porque claro, le resulta muy difícil, puedes ir a una tintura homeopática para ayudarte también. Bien. También desde Paysandú llega mensaje de Nelson Gutiérrez. Mira. Hola, soy Nelson de Paysandú y quisiera mandarle un saludo a la compañera y recordarle también que hay alguna otra que la menosprecian mucho, pero que nosotros, nuestra familia, desde chiquito la hemos usado, que es la verdolaga. Me acuerdo una vuelta, una seca gigantesca, que la verdolaga nos salvó de muchas cosas. Saludos a Cecilia, muy buen trabajo. Y agrega. Hola, de vuelta Nelson Gutiérrez, Paysandú. Cecilia, capaz que me quieren unos minutitos de tiempo y nos enseña cómo hacer para ponerlo en el jardín, porque yo tengo un fondo, pero no tengo diente de león. ¿Cómo hago para replantarlo? ¿Cómo hago para plantarlo si está a través de semillas o tengo que sacar las raíces? ¿O cómo hago? Saludos. Bueno, creo que ya está respondido eso, ¿no? Sí, creo que está, que si no estaba justo el atento le va a ir en el audio. Exactamente. Pero si no sabemos que quedó por semilla o trasplantando una planta también, porque en general no tiene demasiado problema, se adapta. Muy bien. Claro, la verdolaga y otro montón, vamos a ir creo que a lo largo del año también presentando alguna otra de estas malas hierbas, mal llamadas malas hierbas, para empezar a usarlas. Bien. Para darle su lugar. Están saludando Gerardo y Alicia, felicitaciones y muchas gracias por tus clases magistrales, gran compañera y profesora Cecilia. Otro por acá dice, hola, buen día, un saludo a todos, preguntarle a Cecilia cómo puedo hacer para eliminar el hongo blanco que me está matando la granada de jardín. Y la palta vino de un limonero y una naranja. Los tengo hace años en la terraza. Ahora atacó todas las hojas. Muchas gracias. Saludos de Vilma, de Tres Cruces. Bueno, generalmente hay preparados con yogur o con leche para evitar los hongos. Si ella me quisiera dejar el celular, ¿sí?, o llamarme por WhatsApp, yo le paso la receta. Bueno, que nos mande un mensajito dándonos permiso para darte el teléfono. Que mande un mensajito y tú me lo envías y yo le paso las proporciones y todo eso para que pruebe, a ver. Ahí está. ¿Sí? Bueno, genial. Seguimos. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Yo les quería comentar de que nosotros, claro, no le damos importancia de repente a estas plantas, pero en otros lugares del mundo realmente se trata a estas malezas, entre comillas, de una forma bien diferente. Piensen ustedes que del 1 al 2 de mayo, todos los años, en la ciudad de Dover, en Ohio, en Estados Unidos, hay un festival del diente de león. ¿A quién se le puede ocurrir, no? Qué bien. Sí, qué fantástico. Un festival del diente de león en donde hay competencias gastronómicas. Se sirven preparaciones a todos los asistentes, como ser lasañas, lo usan en sangrías, también me pareció re original, supongo que usarán tal vez las flores, y helados con diente de león, y también hay una corrida, una competencia para festejar ese festival. ¿Te das cuenta la importancia que le dan? La importancia que le dan. Es en un lugar solo de Estados Unidos, sé que hay en otros lugares también. Sí, en Canadá sé que también tienen mucha predilección, la adoran al diente de león. Claro, y bueno, porque tienen toda la cultura francesa. Claro, la cultura francesa, esa de recolección y de uso del diente de león, claro. Bien. Sí, muy lógico. Se bueno, te suma creo que acá quedó... Rafael de Tres Cruces, dice, buen día, dicen que también ayuda a controlar la diabetes. Muchas gracias por compartir tantos conocimientos tan valiosos. Claro, por eso la parte de lo que dijimos de la inulina, de todo el tema, ¿verdad?, de la raíz. Ahí está. Claro, en ese caso, generalmente cuando es la raíz lo que se hace es una decocción, o sea que se hierve la raíz, ¿verdad? Sí, sí. Infusión cuando es con una hoja, que echamos el agua hirviendo, y decocción cuando algo es muy duro, como una raíz, se la hierve. Sí, sí. O sea que se puede comer también. Bien. ¿Está? Bueno, creo que quedamos por aquí. Estamos, Ángeles, por ahí entonces. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Probablemente, como te había dicho, seguramente hablemos algo de qué es lo que podemos plantar ahora en esta época. Sí, porque ya estamos en el otoño entrados, bien. Exactamente, bien entrados, ¿no? Para dar alguna indicación así a los oyentes. En ese aspecto de qué podemos plantar y después iremos con algunos otros temas bien diferentes. Yo puse una semilla de perejil haciendo un almácigo. Muy bien. Puedo tener esperanza, ¿no? Sí, no, el perejil se da todo el año, sí. Por ningún problema, ningún problema. Bueno. Gracias, Cecilia. Un beso muy grande para todos y buena semana. Gracias. Igual para vos, Cecilia Viñoles, con nosotros. Prince of the bigger man of fame. Every blow you bring, dandelion, don't tell no lies. Dandelion will make you wise. Tell me if she laughs or cries. Blow away, dandelion. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5. Care about the time. Dandelion, don't tell no lies. Dandelion will make you wise. Tell me if she laughs or cries. Blow away, dandelion. Sailor's life. Rich man, poor man, beautiful daughter's wife. Dandelion, don't tell no lies. Dandelion will make you wise. Tell me if she laughs or cries. Blow away, dandelion. Me olvidé decirlo con Cecilia todavía allí. Es una canción de los Rolling Stones, esta, Diente de León, Dandelion.